Yo no quiero un amor que me invado, otro tío que se la del sofá. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Yo no quiero me pidas con puchero. Yo no quiero sembrar ni compartir. Yo no quiero 14 de febrero ni mi cumpleaños feliz. Yo no quiero cargar con tus maletas. Yo no quiero que elijas mi champú. Yo no quiero cortarme la coleta, mudarme de planeta, brindar a tu salud. Yo no quiero domingos por la tarde. Yo no quiero columpio en el jardín. Lo que yo quiero, corazón cobarde, es que mueras por mí. Morirme contigo si te mata, y matarme contigo si te muere. Porque el amor, cuando no puede matar, porque amor es que mata, nunca muere. Yo no quiero contar para mañana. Nunca supe llegar a fin de mes. Yo no quiero comerme una manzana dos veces por semana. Que nada de comer. Yo no quiero calor de invernadero. Yo no quiero besar tu cicatriz. Yo no quiero París con aguacero ni Tenampa sin tu corazón. No me esperes a las 12 en el juzgado. No me digas, pues vamos a empezar. Yo no quiero ni libre ni ocupado, ni carne de pecado, ni orgullo ni piedad. Yo no quiero saber por qué lo hiciste. Yo no quiero contigo ni sin ti. Lo que yo quiero, si la cambio con triste, es que fueras por mí. Y morirme contigo si te mata. Matarme contigo si te muere. Porque el amor, cuando no puede matar, porque amor es que mata, nunca muere. Y morirme contigo si te mata, matarme contigo si te muere. Porque el amor, cuando no puede matar, porque amor es que mata, nunca muere. de amores que matan nunca pueden, ni morirme contigo si te matan.